nosotros ya estamos con música a esta hora en el noticiario de Zona Cultura. Estamos junto a los parte de los integrantes de la orquesta Sandunga, que se han dado cita acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ricardo Azuaje, Fabricio Espinosa y Paul Tamayo también, que se están dando cita o que se han dado cita acá a los estudios de la radio. Y bueno, y por acá me está escribiendo Willy Tamayo, que también se daba cita el día de hoy, y me dice que está, me parece, con algún problema en las vías, pero que de a poco llegará. Bueno, esperamos que pueda llegar acá a los estudios de la radio. Así que, Ricardo y Fabricio, bienvenidos. Es la cosa, mi querida Laurita. Un gusto siempre enorme estar aquí. Agradecerte por la invitación, por esa apertura que siempre nos dan a nosotros los artistas. Contentos de estar aquí, siempre disfrutamos mucho venir aquí a la radio. Y bueno, para contarles esta mañana de unas sorpresas que tenemos para este diciembre. Claro, la vamos a pasar muy muy chévere en esta mañana, y muchas gracias, Laurita, aquí saludando a todas las personas que nos escuchan. Muy buenos días, aquí estamos parte de la delantera de Sandunga para pasar una mañana riquísima. A ver, ahora sí, coméntenos un poco, ¿qué tal si antes de abordar sobre el evento que van a desarrollar el próximo miércoles 4 de diciembre a las 7 de la noche, a ver si es que nos comparten cómo está la orquesta Sandunga, qué es lo que ha venido haciendo en estos Bueno, mi querida Laurita, te cuento que, dando gracias a Dios, este ha sido un año muy muy chévere para la orquesta. Nos hemos paseado casi por todo el Ecuador, bendito sea Dios con lo que nosotros hacemos, que siempre ha sido música en vivo. Nosotros somos, para la gente que nos escucha y no conoce, bueno, le presentamos que nosotros somos 14 músicos en escena, somos música totalmente en vivo, el show es súper dinámico, y bueno, en este año sacamos un promocional que es el telefonito, sacamos unos albazos también riquísimos que a la gente le gusta muchísimo, que ha estado sonando muchísimo en radio. Y ya llegó el polito. Bueno, ¿y usted cuánto tiempo, Ricardo, en los Sandunga? Ya dos años. Llenándome de esta rica cultura tropical y aprendiendo. Desde aprendiendo la hermana República de Venezuela. Sí. Ya aquí formándome como artista. Esto pasa a ser ya mi academia. Pasa a ser mi graduación como artista. Y cómo no tomar de estos consejos del señor Paul Tamayo. Aquí ya formándome, ya terminando de ¿Y a qué graduarme. Se dedicaba? ¿Qué tipo de música hacías antes? O sea, hacía baladas, blues y cosas así. O sea, estudié en la Universidad de las Artes en Venezuela. ¿Y qué tal el cambio de swing? El cambio sí, o sea, en Venezuela tenemos esa vena caribeña. Y sí, o sea, la parte tropical va en nosotros. Pero no acostumbraba a cantar nada tropical, ni salsa, ni nada de eso. Y cuando llego acá me plantean esa meta y yo, vamos, y aquí estoy. Qué bueno. Bueno, Paul, gracias por estar aquí. Mi Laurita querida, yo te agradezco muchísimo por tu espacio, por tu tiempo a la radio. Tú me conoces, nunca me gusta agradecer y decir gracias por la invitación, sino gracias porque mantienen las puertas abiertas al artista nacional y nos sentimos como en casa. Así que Laurita, te veo a los años. Así es, a los Darás años. Darás la receta creo que siempre fue... para todos, cada vez más guapa. Muchas gracias, no creo que son tus reflejos. Ahora coméntanos, sé que estuviste aquí en los estudios de la radio hace algún tiempo cuando Paulina grabó un CD contigo. Sí, se llamó En los Cuatro Décadas de Canto Apasionado, donde grabamos un tema que es Amor-Dolor. Y bueno, contentísimo porque imagínate, quedó como 2 años consecutivos como la canción del año en la alfombra roja de la música nacional, y me ha tomado la posta a Wilito, que es su hijo de Paulinita, y lo hace muy bien, ¿no es cierto? Entonces yo me he dedicado ya a mi sandunga a tiempo completo, y gracias a Dios también a los medios de comunicación, a ustedes Laurita y a la gente que gusta nuestra música, nos está yendo muy bien. Bueno, eso significa que las cosas van cambiando. Siempre habíamos hecho algún análisis de que las orquestas tuvieron su época, la gente le gustaba disfrutar con orquesta, pero vino un poco la tecnología, los equipos, los DJs, y como que fueron desplazando un poco las orquestas. Pero, ¿cómo miras tú a partir de 2018-2019, la participación de las orquestas? Que el público invite, convoque también a las orquestas para que todos los músicos, los artistas tengan su espacio, su trabajo. Claro que sí, Laurita. Sabes que, bueno, todo en la vida es transición Y como tú dices, sí, hubo un momento, en una época donde fueron desplazadas las orquestas por DJ, porque por naturaleza el hecho de que la ciencia y la tecnología avance ha permitido eso, ¿no? Y yo creo que están en su derecho también. Pero yo creo que el retomar el asunto de las orquestas a raíz del año 2017-2018 es parte de esa nueva forma de apreciar la música cuando se vuelve mucho más orgánica, más natural. Entonces es ese proceso de que cada vez nosotros, con los productos que presentamos como orquesteros, digamos así, si cabe el término, es ir formando esa nueva cultura musical que necesita el país. Entonces creo que ese es parte del enriquecimiento en sí de la cultura musical, donde la gente volvió a las orquestas. Por ejemplo, las orquestas, cuando quisieron retomar el asunto del mercado, se metieron mucho al sintetizador, a la secuencia, y nosotros, en este caso a Sandunga, yo le he puesto dos valores agregados que son importantísimos. Una, dejar de lado la tecnología, y más bien dar cabida al capital humano. Imagínate, somos 14 personas en escena, yo no uso nada de tecnología, todo es, la música es en vivo, que es el primer plus. El segundo plus, mi Laurita, es que todos son jóvenes, y no solamente músicos de cuna, sino académicos. ¿Por qué jóvenes? Necesitamos dar la oportunidad a los jóvenes académicos que están ahora y necesitan ser explotados, y que ellos necesitan ser reconocidos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el joven está en la nueva tendencia, y viene con nuevos bríos, viene con nuevas ideas. Y entonces, Paulito, mire, hagamos esto. Mira, yo no quisiera que Sandunga a un mediano y a un largo plazo le pase lo que ha pasado a muchos artistas, ¿no? Sin dar nombres, que no se reinventan. Entonces no, yo no quisiera que de aquí a 50 años la gente siga bailando la música de Sandunga que tocó hace 40 años atrás, sino seguir avanzando, seguir reinventándonos, que creo que es lo que te digo, la tendencia nos obliga como artistas en escena a estarnos, a hacer algo diferente. Si hay ese proceso de cambio, entonces, Sandunga, ¿qué es lo que viene ofreciendo al público para que nuestros amigos que están siendo parte del noticiero y son la cultura tomen nota, y si algún momento van a tener un farrón, como se dice ahora en fiestas de Quito, o posteriores, pues ya puedan invitar a Sandunga y poder disfrutar de la música así en vivo y en directo? Claro que sí. El repertorio es muy variado, porque cuando haces las cosas de forma natural y orgánica, como te digo, cuando la música es en vivo, tenemos, mira, salsa, merengue, cumbia, tenemos un set de vallenatos, tenemos pops latinos, tenemos rock and roll, lógicamente la música nacional, música de banda, de todo. Entonces, como yo les decía a los compañeros, necesitamos estar en los 15 años, en los matrimonios, tenemos que estar en los bautizos, tenemos que estar en los divorcios. Bajadas de motor y cheques sin fondos. Entonces, y mira, yo me llevo de algo, mi Laurita. Yo le digo al cliente, vea, si no le gusta, no me pague, ¿no? Y yo sé que la mejor forma de publicitarme es tener un cliente satisfecho. Entonces, y eso me obliga a mí a hacer un producto de muchísima calidad. Bueno, y eso significa que también, si hay un producto de buena calidad, pero eso no implica que de pronto se pueda tener también los recursos para poder cancelar a una orquesta. Son 14 músicos. Claro. Bueno, a ver, sí es complicado, creo yo. Pero muchas veces yo me llevo de algo, mi Laurita. Perdiendo se gana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi compromiso con Quito? ¿Cuál es mi compromiso con el país? Lo que te decía hace un ratito, es ir creando esa nueva cultura tropical del país, donde la gente, por Dios, no siga pensando en bailar lo mismo de hace 50 años atrás. Eduquemos. Y yo, para lograr eso, yo, mi Laurita, creo que he hecho muchísimo ya, en el sentido de que si algo me pasaría, yo me muero tranquilo, porque he dejado sentada la piedra de que el músico necesita tener una oportunidad de ser escuchado. Entonces, dejemos las cosas que suplen a los músicos a un lado, y démosle la oportunidad. Mira, a tal punto que mi saxofonista tenor es un profesional músico con 16 años y toca el saxofón tenor, considerado uno de los mejores tenoristas del país, con 16 años. ¿Tú crees que alguien va a decir, este hombre está loco, con 16 años, cómo? Yo necesito un experimentado. Él tiene todas las herramientas, ya está conmigo 4 años. Imagínate, él vino, le trajo el hermano, cuando tenía 12 o 13 años, y ya era un profesional músico. Entonces, ¿cómo no darle una oportunidad? Desde muy pequeñitos que vienen haciendo música. Fabricio, a ver si es que nos puedes compartir. ¿Cuánto tiempo estás en Sandunga? Bueno, yo estoy ya bordeando los 7 años en la orquesta. Como siempre digo, han sido unos 7 años de muchísimo aprendizaje. Hay un dicho que dice que el que se arrima a buen árbol, buena sombra le llega. Entonces, realmente de Paulito Tamayo he aprendido muchísimo, muchísimo. No solamente en lo técnico, podríamos llamarlo así, sino también en lo realmente en lo que es profesionalmente un artista. Porque uno piensa que cantar bonito es que ya es un gran artista, y no es así. O sea, hay que manejar muchos aspectos disciplinarios, muchos aspectos que a uno le hacen como artista crecer. Entonces, realmente yo pienso que estos 7 años he aprendido muchísimo. Siempre mi gratitud, Polito, aprovechando los micrófonos, por confiar en mí, por creer en mí. ¿Y cuál es su papel? Mi papel, nosotros somos la delantera de la orquesta, somos cantantes. Son los cantores, intérpretes. Son cantores, ahí poniéndole el nuevo brillo a la música. El nuevo brillo, sí, como digo, siempre preparándonos musicalmente, técnicamente, vocalmente, y con la experiencia de Polito, dando lo mejor al público, siempre. Ahora coméntenos, a veces para nosotros, el público que estamos disfrutando de la música de Sandunga, decimos, bueno, qué bien lo hizo, qué buena interpretación de ese tema, acompañado obviamente equipos, porque sin eso tampoco la voz brilla y se luce. Claro. Pero coméntenos esa experiencia, tanto Ricardo como usted, Fabricio. ¿Cómo hacen para aprenderse los cientos de canciones? Porque de seguro que yo voy al escenario, estoy cantando una canción y a lo mejor te canto otra. Me paso a la segunda estrofa de otro tema. A mí me pasó una vez. A veces. De un tema al otro. Creo que me ha oído Laurita. Creo que ha estado en ese show, por eso me pregunta. A veces creo que hasta toca improvisar. Sí, y lo hacemos, o a veces sale tan natural que la gente ni siquiera lo puede notar. Y como estás bailando feliz porque uno está interpretando, no se da cuenta. Pero el tema es la disciplina, o sea, llegar, estudiar, pasar escuchando los temas. O sea, es cuestión de hacer una rutina del repertorio que uno canta. ¿Hay un momento especial o puedo estar todo el día con la grabadora escuchando el tema musical? Podemos, yo paso todo el día escuchando la música de Sandunga. O sea, porque es escuchar y cada vez, no es montarnos en un escenario y dar lo mismo, sino montarnos en un escenario, luego ir a otro y dar algo mejor, dar una nueva interpretación de lo que ya habíamos hecho. Entonces la gente como que va a un show y va a otro y dice, oh, o sea, porque hay algo diferente en ellos. Y que aparte, mi Laurita, quiero acotar algo a lo que dice Richie. No es lo mismo cantar una salsa que cantar un merengue, que cantar un vallenato. O sea, cada género tiene su swing, se podría decir, de cómo cantar, cómo hacer las cosas. Entonces, siempre es importante estar escuchando. Si tú escuchas, bueno, a mí me pasó cuando recién entré a la orquesta, escuchaba 24/7 la música de la orquesta. Entonces, ahí vas ampliando tu oído, lo vas afinando a lo cómo tiene que sonar una salsa, cómo tienes que cantar un merengue. Porque, o sea, lo técnico está ahí, cómo te enseñan cómo usar, por ejemplo, tú aprendes a usar voz de pecho, voz de cabeza, aprendes o sea, la técnica la tienes, pero ya en la práctica hay que acotarle también el sabor con el que tienes que cantar tú una salsa, un merengue, un... Bueno, eso significa que cada vez, pues, tengo que aprenderme las canciones. Pero, ¿llevan ustedes en listadito, el celular, en la lista, para poder no, cantar? No, todo en la cabeza. Todo en la cabeza. Claro. Es que, híjole, es que lo que ya pasa fallé, es que... ya no puedo ser parte de Sandunga. Es que lo que pasa es que como nuestro show es... A ver, nosotros, aparte de eso, bailamos. Nosotros, te cuento ahorita que nosotros ensayamos 2 veces por semana con la orquesta. Un día lo hacemos de ensayo solo cantantes, coreografía, y otro ensayo montamos ya todo el repertorio con toda la orquesta, porque somos 14 músicos en escena. Entonces, todo en la cabeza, porque como tú bailas no tienes el chance de ver en el papelito, chuta, y ahora que viene, y ahora qué vamos a hacer. Y todo obviamente también es de acuerdo al público que nosotros estamos presentando el show. Entonces, depende mucho, varía mucho, pero todo está grabado ya en la cabeza. Ya saben, el papelito que te escribí debes leerlo con atención, como dice la canción. Y ahora nos vamos a contarles, tome nota en su agenda, mi querido Paul, para que haga la invitación entonces a participar de este próximo evento en el que habrá muchísima música. Estará Sandunga, sé que estará Paulina, estará Willy. A ver, cuéntanos todos los detalles. Sí, mi querida Laurita, espero verte ahí. Te cuento que hemos traído unas dos entraditas para que, no sé si aquí en Zona Cultural las rifamos, regalamos. ¡Claro! La especial. Tengo aquí los dos pases, a ver, los que están en el Facebook. Y caso contrario, 2220966. Las dos primeras llamadas se hacen acreedores a estos pasos. Bases 2220966. Caso contrario, pues las haremos a través del pego o me voy yo. Caso contrario, me voy yo con un acompañante. Está haciendo señas el señor. Apaguen por favor el teléfono. No, así dice mi compañero. Por favor, no llamen. Pero si ustedes quieren, dos primeras llamadas, 2220966, se hacen acreedores a estos pases de Los Tamayo. Cantan a Quito. Haga el desarrollo. Sí, mi Laurita, te cuento que las entradas se las está dejando a domicilio sin costo alguno. Pueden comunicarse a los teléfonos al 099-6085-058 o al 098-470-75. Las entradas a estos números de teléfono las están dejando a domicilio sin costo alguno. Es un evento muy, muy peculiar, muy especial, espectacular lo que se va a presentar este 4 de diciembre en Cóncuma Eventos. Esto es en el Centro Comercial Quitus. Te cuento que dentro de las sorpresas que vamos a dar, Willy va a cantar con Sandunga y Paulinita va a cantar con Sandunga. Entonces increíble. Va a estar muy bonito. Yo quiero agradecer Bairito Torres, como siempre ha estado en las presentaciones de Paulinita, ha estado en las presentaciones de Sandunga, en las presentaciones de Willito. Imagínate, tal cual está en las entrevistas con Sandunga. Sí, sí, sí. Así que yo agradezco la vida, agradezco a Dios la vida de Bairito. Él ahora nos está necesitando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con un fan de esta naturaleza? Hoy por él y después por nosotros. Así que el mentor del evento es él, porque lo necesita, está atravesando un momento por su salud un poco quebrantable. Pero aquí estamos para meterle fuerza y estamos contentísimos de que Willito ya esté aquí con nosotros. Bueno, ¿qué te parece? Ya acabó de llegar, lo logró, luego de esos tropiezos por las vías de Quito. Bienvenido, Willy. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando, a todos aquí. Me hace mucha ilusión estar nuevamente aquí en la Radio de Casa de la Cultura. Y contigo, Laurita, que te queremos mucho. Ya saben que yo siempre les quiero mucho a todas. Y sobre todo a Laurita, que siempre es una profesional que nosotros admiramos tanto. Bueno, Willy, sabemos que nos acaban de comentar que vas a estar junto a Sandunga. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Primera vez o ya lo has hecho en otra ocasión? No, pues yo me inicié cuando empecé esta carrera como cantante, fue con Sandunga. Entonces, estoy muy emocionado de volver a recordar y todo lo que yo aprendí en la orquesta fue maravilloso. Ahí conocí a mis mejores amigos, a mi familia, conocí todo lo que es el trajín de ser cantante. Estoy sobre todo agradecido con mi tío, con Polito, porque me enseñó todo lo que sé ahora. Y yo estuve como casi cuatro años en la orquesta y después ya tuve que salir para también hacer mis proyectos personales. Y entonces han pasado ya como cuatro años ya que me separé. Entonces desde el reencuentro estoy súper emocionado. La gente ahí me va a ver con una cara de emoción, porque en verdad que tenía muchas ganas de hacer esto. Bueno, Paul, Willy, de hecho lo hemos podido ver a usted en sus proyectos personales con la interpretación de varios géneros, entre ellos la música ecuatoriana y también estas nuevas propuestas que ya se vienen. Sí, yo pienso que un artista debe ser súper integral, que debe ser multifacético, y yo trato sobre todo cantar la música no porque está de moda, sino la que me hace sentir cómodo a mí. Y yo he elegido algunos temas que están sonando en las radios, que es por ejemplo el lado de pop urbano, porque es un género musical en el que yo puedo fusionar mis dos pasiones, que es la música y el baile. Entonces le aposté por temas nuevos, por temas inéditos, porque quería también dejar mi propia huella, mi propio nombre como Willy Tamayo. Y gracias a Dios a la gente le ha gustado, me ha apoyado bastantísimo. Y en estos dos años que estoy como solista he crecido un montón, he aprendido un montón y han pasado cosas que ni yo pensé que me iban a suceder. Perfecto, así está. Entonces, mis estimados amigos, yo estoy preocupada porque ese teléfono no está sonando, 2220966, mi estimado Vicente. Seguramente fue porque ya tiene las entradas. Yo creo que ya está. Póngalo bien ese teléfono, recuerden. Creo que me voy a tener que ir yo. Miércoles 4 de diciembre a las 7 de la noche. Los Tamayo cantan aquí, ustedes ya escucharon que también es un apoyo a uno de sus compañeros, que ustedes puedan ir, darse cita. El costo, coméntenos a ver cómo está esto. Bueno, la entrada cuesta $20, realmente es muy módico el costo de la entrada y la van a pasar genial. Yo lo que quisiera decirles es que traten de estar 6:30, 18:30 de la noche, porque lógicamente sabemos que por fiestas de Quito el municipio es muy tajante en el asunto de los permisos y solamente tenemos permiso hasta las 12 de la noche. Entonces vayamos temprano, si es que pueden estar 6:30 de la noche ahí, perfecto, cuesta $20 y lo que se viene ahorita es espectacular. Ya tenemos la primera llamada, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Jaime del Valle de los Chillos. ¿Jaime? Calle de Sierra del Valle de los Chillos. Sí, preocupado porque no sonaba ese teléfono. Perfecto, Valle de los Chillos. Jaime, usted puede pasar por los estudios de la radio retirando el pase para Los Tamayo Cantan a Quito, que se va a desarrollar el miércoles 4 de diciembre. Muchas gracias a usted por su llamada. Muchas gracias. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, ya tuvimos la primera llamada. Recuerden, ¿quiénes? A ver, vamos a repetir, ¿quiénes nomás van a estar? Vamos a estar Tony con sus baladas, con sus boleros espectaculares. Va a estar Wilito Tamayo, va a estar Paulinita Tamayo y para bailar Sandunga Orquesta de Paul Tamayo. Así que todos cordialmente invitados e invitadas, muchas gracias a quienes han estado en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. El pase que se nos queda acá va a pasar a las redes sociales para ahí nosotros poderlo compartir. Así que prepárese para que pueda escribir y ganarse este pase. Radio CCE en el Facebook, ahí puede escribir, ya sabe. Muchísimas gracias a ustedes, Los muchas Andunga. Gracias a ti, Willy, por habernos acompañado. Les saludo grande, si me permites, Laurita, ¿ya? Sé que claro. Nos está escuchando, me manda un mensaje ahorita Pablito Isa, conocido en el mundo de la animación como Apóstol Pablo, va a estar animando el evento, así que Pablito, un saludo grande y nos vemos este 4 de diciembre. Así es, vamos a terminar aquí nuestro noticiario, escuchamos una pausa y seguimos en la programación regular. Les esperamos en el noticiario de Zona Cultura mañana a las 7 en punto. La tierra se desmorona y el calicanto falsea. La tierra se desmorona y el calicanto falsea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea.